la llamada con oferta, está la calle alerta. Tengo un container con un par de caca en la puerta. Ya van 24 horas de fiesta, nadie quiere siesta. En Buenos Aires descansar es lo que más cuesta. Jugar sin cartas y ganar la apuesta. En la ciudad casi más trap del planeta. Acá la verdad se va a descorchar como una champeta. Le estamos pegando a los charts con la chancleta. Che, no chamuché, yo no te vi en la checa. Años de visión para adelante como una azteca. Si las barras no están buenas, coqui, me pasa otra seca. Deportista de láser, me siento un atleta. Ahora se habla de Blue Label y Don Periñón, pero empezamos con el blister en el termidor. Antes yendo a rapear con hambre en la boca, ahora par de moscas no quieren comer la sopa. Salgo con el nombre de mi marca, mi remera, mi campera. Voy de Alfonsín a pie, todos los pies hasta la pera. Caigo con diamantes del color de mi bandera, soy la joya de esta era. Me piden que no pause, caigo para sounds. Los flows están cero casi los sars. Adentro del estudio como en una cárcel. Acá no voy a usar y por adelantarse. Se te salgo con el nombre de mi marca, mi remera, mi campera. Voy de Alfonsín a pie, todos los pies hasta la pera. Caigo con diamantes del color de mi bandera, soy la joya de esta era. Me piden que no pause, caigo para sounds. Los flows están cero casi los sars. Adentro del estudio como en una cárcel. Acá no voy a usar y por adelantarse. Háblame de dólar, no me hables de droga. Háblame de culo, no me hables de pistola. ¿Dónde estás pisando? Mi huella controla. Tengo la mano de Dios, flow Maradona. La nube humando, fumando a Buenos Aires. El violín goleando, la chilena vuelo para los aires. La mina moviendo el culo, un TikTok haciendo baile. Este es tu easy, easy con el de la GC, lo ves sniper. Cuatro moñas en el pote. Gafas oscuras, ya de noche, nadie me reconoce. Me saludaste, ya te crees que me conoce. La concha de tu madre, hija puta, viste roce. Yo me fumo una libra entera. 150 millas por la carretera. Rompiendo todos los chats, sin disquera. Soy perico puro, la joya de esta era. Listen, easy money, easy flow, easy baby. Tenemos todos los tiros, los flavors, como David. La 40 cima negra como Leo Baby. Un R por tamaño, Boston, baby. Me piden que no pause, caigo pa' la sauce. Los flows están 0K sin usarse. Adentro del estudio como una cárcel. Acá no es offside por adelantarse. Dímelo easy. Dile que tú andas con de la GC. Adentro del estudio como una cárcel. Dile que ando con la barba de oro. Que se tiren. Puerto Rico, la Argentina. Chuli gang, homie.